Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Mundo. El 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, que este año tuvo como lema Cuidar los humedales, una respuesta al cambio climático. Los humedales son valorados como fuentes de agua, recargas de acuíferos, criaderos naturales de peces y reservorios de diversidad biológica y cultural, entre otras irreemplazables funciones, señaló una nota de la Fundación Proteger. Ahora, necesitan ser reconocidos como aliados indispensables en la mitigación de los impactos negativos del cambio climático sobre las cuencas hídricas y los asentamientos humanos, señaló la misma fuente. ONU. Un video que explica qué es y cómo funciona el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas ha sido puesto a disposición del gran público de la Internet. El video ha sido producido por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas y Guía, con sede en Copenhague, Dinamarca. El mecanismo de expertos es un nuevo mecanismo de las Naciones Unidas creado por el Consejo de Derechos Humanos tras una reunión informal sobre los mecanismos más apropiados para continuar la labor del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas. India. Una de las etnias más antiguas de la historia, la etnia Bo, acaba de extinguirse al morir su último miembro a los 85 años de edad, que habitaba en las islas de Andamán de la India. Boazir, que murió la semana pasada, fue la última persona que tenía como idioma materno el Bo, una de las 10 lenguas granandamanesas. Sudán. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas informó que la cifra de personas que padecen de hambruna en Sudán se ha cuadriplicado en un año. Según cifras de la ONU, a inicios de 2009 se contabilizó 1 millón de personas, pero a comienzos de este año, la cifra llegó a 4,3 millones que padecen este flagelo en el país africano. La ONU estimó en 485 millones de dólares americanos el déficit del programa de asistencia alimentaria para 2010. Dinero necesario para asistir a 11 millones de sudaneses que necesitan comida. Estados Unidos. La presidenta del concilio creado por el gobierno para vigilar la calidad medioambiental, Nancy Sutley, anunció que su país se comprometerá a reducir en un 28% sus emisiones de gases causantes del efecto invernadero para la próxima década. En ese sentido, catalogó el paso como un ejemplo para estimular la innovación, la creación de trabajos y la economía. El concilio señala que la reducción de las emisiones provendrá de los 500.000 edificios de gobierno y los 600.000 vehículos oficiales, cantidad que equivaldría a sacar de las carreteras 11 millones de carros o dejar de consumir 205 millones de barriles de petróleo. México. Organizaciones campesinas y ambientalistas demandaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a diversos organismos públicos por la falta de investigación en torno a la entrada ilegal y siembra de maíz transgénico en Chihuahua. En conferencia de prensa, expusieron que en el país es la primera demanda que se presenta ante el organismo internacional por vulnerar los derechos de consumidores y productores, así como sus derechos culturales. Indicaron que recurrieron a la instancia internacional para evidenciar la falta de actuación del gobierno mexicano ante la introducción y siembra ilegal de transgénicos al país, con lo que se ha violado la normatividad existente. Haití. Javier Escobedo Urquizo, experto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, recorrió Haití y alertó sobre la seria afectación sufrida por los sistemas de riego. Según el especialista, el hábitat rural y la agricultura de la región sur de ese país, en particular la zona de Logan, fueron destruidos por el sismo que remeció al país el pasado 12 de enero. De otro lado, José María Sums, director general adjunto de la FAO para cooperación técnica, dijo que la principal estrategia es apoyar al gobierno de Haití. Además, señaló que la FAO y el Ministerio de Agricultura están trabajando coordinadamente para rehabilitar el sector agrario y la producción agraria en Haití. Perú, Bolivia, Brasil. El sur del Perú, la mayor parte del territorio boliviano y diversas zonas de Brasil fueron las más afectadas el último mes por las inmensas lluvias que vienen azotando esta parte del continente americano. Se calculan millonarias pérdidas en infraestructura, agricultura y hasta pérdidas humanas en algunos casos. Los damnificados solicitan ayuda urgente del resto de sus países. En el caso de Brasil, ascendieron a 72 los muertos por las lluvias en el estado de Sao Paulo, las cuales se iniciaron en el mes de diciembre pasado. Mientras tanto, otras dos personas se encuentran desaparecidas y suman más de 27.000 los damnificados. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Sao Paulo reinició ayer la búsqueda de los desaparecidos, un menor de 11 años y una anciana de 72, arrastrados por las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en la mayor urbe brasilera. Según el Instituto Nacional de Meteorología, INMET, enero pasado fue el tercer mes más lluvioso en Sao Paulo desde 1943, cuando este organismo comenzó la serie histórica. Bolivia. Ya se encuentra accesible en la internet el documental Resistiendo Voces de las Víctimas de la Masacre de Pando, que relata lo que sucedió el 11 de septiembre de 2008 en Pando, donde fueron asesinadas 13 personas, en su mayoría campesinos. El documental producido por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas y Guía, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEGIS, y Oremedia, muestra lo que pasó en esa jornada, pero también coloca esa fecha fatídica en un contexto más amplio. Por otro lado, las autoridades del Servicio Departamental de Educación, SEDUCA, inauguraron el domingo último la primera escuela de idiomas nativos del Oriente, denominada Ñande, que quiere decir nosotros en el idioma guaraní. Juana Montero, directora del SEDUCA, explicó que el proyecto es una iniciativa del gobierno departamental para difundir los tres idiomas indígenas más extendidos del Oriente: guaraní, chiquitano y guarayo. La ampliación de estas y otras noticias en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.